Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, amigos y amigas. Sean bienvenidos ustedes a un programa más de Huellas y Vínculos. Es un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Maveri Guerrera y junto a Mayra Cayo los estaremos acompañando en la conducción. Es un placer para nosotras estar junto a ustedes durante esta tarde. Nos sentimos muy contentas al poder compartir sobre los proyectos de vinculación que se realizan en la Universidad Central del Ecuador. Como cada martes, venimos recargadas de información. No los hacemos esperar más, así que comencemos con nuestro primer segmento, Centralinos a su servicio. Centralinos a su servicio. Una nueva forma de informar a la comunidad la participación universitaria. Porque compartir es nuestra finalidad. Una mirada nueva hacia la ciencia de la Tierra ayuda a fortalecer la cultura de prevención frente a fenómenos geológicos en el Ecuador. Esto con el apoyo del sistema cartográfico mediante GIS. Es por eso que la carrera de Ingeniería Geológica, Minas, Petróleos, Ambiental y Turismo han optado por la aplicación de definiciones y herramientas de sistema de información geográfico. Jessica Itiaquez nos trae más detalles. Geoeducación en el mundo actual es un proyecto impulsado por docentes y estudiantes de Chiempa de la Universidad Central del Ecuador, que implica transformar el lenguaje científico-técnico en uno más sencillo. El ingeniero Galo Albán, director del proyecto, explica. Nuestro proyecto está diseñado para 4 años. Los estudiantes nuestros primero buscan información. Luego de aquello, de tener información, se filtra la información y se comienza a elaborar un primer borrador de la ponencia. Se incluyen videos realizados por nosotros mismos. La supervivencia a la pandemia nos obliga a comprender y explicar estos fenómenos desde una mirada crítica y compleja. Nos encamina a nuestro compromiso y responsabilidad social como universitarios y futuros profesionales. El docente Marco González explica. Este es un proyecto desarrollado con estudiantes para estudiantes. Y esta metodología de intercambio, de un conversatorio con todos, con los docentes, con los estudiantes, nos ha permitido ir evolucionando, nos ha permitido ir asentando cada vez más el conocimiento de nuestra casa, la Tierra. Esta es nuestra única casa, en la que nacimos, en la que crecimos y también en la que vamos a morir. Las decisiones fundamentales para la vida en el planeta radican en entender los procesos de desarrollo del hombre, entender los cambios cualitativos en el aprovechamiento de los recursos naturales y en el cuidado de nuestra casa, la Tierra, sin intromisiones politiqueras que distorsionan y desconocen el fundamento de la ciencia, reportó para Huellas y Vínculos, Jessica Itiaquez. Gracias, Jess, por ese dato muy interesante. Sabemos que es un tema muy controversial y que debe ser tratado dentro del claustro universitario. Claro que sí, Mayrita, porque debemos entender los peligros naturales que afectan a nuestro Ecuador para que de esta forma tengamos una capacidad de resistencia. En los últimos años, la agricultura ha sufrido grandes transformaciones. Se han introducido cantidades inimaginables de químicos. Se ha trastocado la genética de algunas variedades nativas. Es por ello que la Facultad de Ciencias Agronómicas ha emprendido la aventura de recuperar la variedad local de la parroquia de Malchingui. Fernanda Rodríguez nos tiene preparado una entrevista con el ingeniero Héctor Andrade. Adelante. Buenas tardes, ingeniero Héctor Andrade. Encantada de tenerlo en nuestro programa Huellas y Vínculos. Directamente para responder algunas inquietudes sobre el proyecto que manejamos en la comunidad de Malchingui. Es de mi conocimiento que usted está encargado del proyecto de vinculación denominado Identificación y Purificación de Variedades Locales de Maíz en Malchingui. En este sentido, ¿nos podría explicar de qué se trata este proyecto de vinculación? Bueno, la actividad principal del proyecto es obtener una variedad de maíz para la zona de Malchingui que tenga características propias para ser considerada una nueva variedad y que los agricultores tengan interés en sembrarla, principalmente a partir de recuperar variedades nativas. Muy interesante. Además, por comentarle que yo vivo en la parroquia de Malchingui, sigamos. ¿Cuáles son los principales objetivos del proyecto? La actividad la venimos desarrollando con el GAD parroquial de Malchingui desde el año 2016. El objetivo desde el inicio fue obtener una variedad mejorada a partir de materiales nativos de la zona de Malchingui. Este proyecto lleva más o menos ya 4 años de ejecución y tenemos algunos resultados ya que se han ido dando en estos 4 años. ¿Cuáles han sido estos resultados y en qué fase se encuentra el proyecto actualmente? A ver, iniciamos en el 2016 con un diagnóstico la situación del cultivo de maíz en la zona de Malchingui. Hicimos una línea base para conocer el manejo del cultivo, las experiencias que tenían los agricultores, recuperando algunos elementos técnicos, las formas de trabajo propios de la zona. Entonces, con esto, un grupo de estudiantes que hacen el trabajo tanto de comunitario como de la materia que de genotecnia vegetal, se pudo observar y ponderar y recuperar información de lo que los agricultores realizan en la zona. A partir de ahí se trabajó con 4 agricultores de la zona de centro de Malchingui que estaban colaborando con el GAD parroquial para que ellos sean nuestros informantes sobre el manejo y la selección de las variedades con las cuales íbamos a empezar el proyecto. ¿Cómo se está llevando a cabo el proyecto en el contexto de la pandemia? ¿Cuáles han sido los obstáculos que han debido superar? Bueno, el proyecto justamente hace un año tenía 20 agricultores que habían recibido semilla de las 2 nuevas variedades de maíz, pepa y amarillo. Y una vez que se dio la emergencia sanitaria, lo que se insistió que los agricultores que habían recibido la semilla continúan con ese proceso de multiplicación y de evaluación de esos materiales, ya que se encontraban en sus fases finales. Esto se lo hizo de forma virtual. Se contactaron por teléfono a los 20 agricultores. Resultado de eso, tenemos que para este año se han vuelto a sembrar alrededor de 4 lotes de semilla de maíz para continuar con la evaluación de estos materiales. La dificultad principal ha sido no estar en el campo, conjuntamente con los agricultores, no estar en la zona de trabajo. Entonces, ¿se pretende la proliferación de la semilla a todos los agricultores de Malchingui? ¿O qué se pretende hacer con la semilla? Bueno, con las 2 nuevas variedades lo que está propuesto es difundirla, como el año anterior ya se entregó semilla a 20 agricultores y se esperaba que este año, este ciclo, posiblemente se pueda repartir a unos 40 agricultores. Con el proceso pandémico, entonces tuvimos que reformular un poco las metas y estamos volviendo a multiplicar la semilla. Algunos agricultores han confirmado que han vuelto a sembrar nuevamente la semilla en sus lotes y estamos haciendo un seguimiento de estos materiales. Esperemos que para este año tener siquiera una buena cantidad de semilla para entregarles a los agricultores. También estamos elaborando una guía para facilitadores sobre la producción de semilla de maíz que capaciten a los agricultores en la producción de semilla. ¿Ha existido un diálogo de saberes? Es decir, ¿los estudiantes han aprendido de la comunidad? De hecho, el docente y el estudiante deben ser entes importantes, son los más llamados a ser los observadores, a que ponderen estas y recuperen estas prácticas tradicionales que garanticen a los agricultores el acceso a estas nuevas tecnologías, principalmente que se apropien y valoren y comparen estas nuevas variedades también y que puedan servir para el desarrollo de la zona. Hemos hecho un esfuerzo bastante importante en la Facultad de Ciencias Agrícolas conjuntamente con el GAD parroquial para que la mayoría de agricultores puedan beneficiarse de estas nuevas variedades. La semilla tratando de multiplicarla para entregarle este nuevo ciclo. Muchas gracias. Finalmente, ¿cuál ha sido su experiencia dentro del proyecto? Una de las razones es que estamos en contacto con los agricultores, estamos en contacto con toda esa riqueza genética, biodiversidad que tienen. Estamos con un proceso de intervención en la zona para dar resultados positivos, principalmente para que los agricultores valoren las ventajas de sus maíces, valoren la participación, que el agricultor se sienta motivado, que no se sienta aislado, abandonado y que pueda continuar apoyando en las actividades. Muchísimas gracias por su participación. Para nosotros es importantísimo que se sepa de estos proyectos, puesto que muchas veces se olvida el valor de la agricultura y en sí del agricultor. Deseándole éxitos en el proyecto de vinculación y en sus actividades diarias, me despido. Muy bien, recordemos que la formación del estudiante debe ser integral, conociendo no solo la parte teórica, sino también la parte práctica que la desarrolla en el día a día con los agricultores. De ahí la importancia de en los próximos meses poder retomar este trabajo y poder continuar con esa colaboración que tenemos con el GAD parroquial y con los agricultores de Machiní. Muchas gracias. El maíz es uno de los productos más representativos en los países andinos, ya que con él se pueden preparar las humitas y los motes. ¿Te acuerdas de los deliciosos motes de la humairita? Claro que sí, Mabe, eran deliciosos. Al menos los serranos ocupamos el maíz para casi todo. Sin embargo, para producir más cantidad, muchas veces se dan transformaciones genéticas o se introducen otras variedades que no son nativas, y esto a la larga produce grandes problemas. Estoy muy contenta que este proyecto ayude a recuperar la variedad nativa y que también se extienda a otras comunidades que de seguro lo necesitan. Sabemos que este contexto nos ha hecho valorar los pequeños momentos entre familias y sobre todo con amigos. Así es, querida Mabe. Las anécdotas son aquellas que recordamos con alegría, como la de nuestra compañera Yasmín, que nos presenta a continuación. Querida Sofi, ¿recuerdas todos los momentos que pasamos en la universidad? Las risas en las aulas, en la querida pileta y también el estrés por algunos deberes que en ocasiones se nos acumulaban con los exámenes. Pero ¿sabes qué es lo que más recuerdo? Tantas anécdotas graciosas con los compañeros y profesores. ¿Recuerdas aquella vez que bajábamos camino a nuestras casas después de clases? Sí, Jazz, qué chiste. ¿Te acuerdas que justo salíamos en la noche? Estábamos bajando las gradas y de repente no sé qué pasó. Yo creo que el piso estaba resbaloso y como en ese tiempo utilizaba solo zapatos de muñeca, entonces me acuerdo que me resbalé, yo rodé como 3 gradas y mi zapato salió volando por todo el pasillo. Por suerte no había nadie, si no, ahí sí me moría de vergüenza. Pero ay, qué chiste, gracias igual por ayudarme a levantarme y todo. Sí, Sofi, ya sabes que siempre estamos para eso. Pero sí, qué agradable volver a recordar esa anécdota tan graciosa que vivimos juntas en la universidad. Gracioso, Jazz. Concuerdo contigo. Todos hemos pasado por momentos así de divertidos en la universidad. ¿O no, Mayrita? Definitivamente. ¿Quién no ha dicho alguna vez trágame tierra? Muchas gracias, Jazz, por esta anécdota. Mayrita, después de esta gran anécdota, ¿te parece si escuchamos un poco de música? Me encantaría, Mabe. La canción que les traemos a continuación está a cargo del artista y compositor ecuatoriano Márquez, cuyo nombre real es Sergio Márquez. Esta canción fue lanzada en el año 2017 y ha sido muy aceptada por su público. Por eso, no es de extrañar que su quinto sencillo titulado Un brindis por ti haya sido un éxito. Con ustedes, Márquez. triste, ya que le vamos a hacer. También hay que saber perder. Humillarme para mí no es un plan B. También hay que hacerse valer. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu ser. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Brindo por lo que vivimos y queríamos ser, por lo que soñamos juntos y no pudimos ver. Brindo por lo que dolió pero nos hizo bien. Brindo por lo que vendrá y por lo que se fue. Salud por lo que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Es que contigo supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu ser. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo un fugitivo. Mabe, ¿sabías que este tema, según recuerda el cantautor, nació de experiencias personales en su adolescencia? Seguimos. Mayrita, ¿qué te parece si continuamos con un ¿sabías qué? De nuestro compañero Brian Aus. Por supuesto, Mabe, te escuchamos, compañero. ¿Sabías que la Universidad Central del Ecuador, en su larga trayectoria histórica, está marcada por importantes momentos? Un ejemplo de ello es la huelga universitaria de marzo de 1939, iniciada por la emisión de una transitoria que dejaba vacante todos los puestos de los empleados públicos de periodo fijo, creando una situación jurídica que puso la autonomía de la universidad como centro del debate entre el Estado y la comunidad universitaria. Sin poder llegar a un acuerdo, los estudiantes se declararon en huelga y recibieron apoyo de los sindicatos de maestros y de trabajadores, quienes reunidos iniciaron una huelga que, además, reclamó aumentos salariales y firma de contratos colectivos con los obreros. El Estado emprendió acciones coercitivas y como resultado se dio el despido y persecución de los dirigentes gremiales, así como la clausura de la universidad. La respuesta inmediata de los estudiantes fue la creación de la Universidad Libre, una experiencia única para el Ecuador. Reportó para Huellas y Vínculos, Brian Aus. Gracias, Brian. Escuchar esta nota hace que me sienta orgullosa de pertenecer a la Universidad Central del Ecuador. Es así como terminamos con nuestro bloque de Centralinos a su servicio. Mabe, ¿te parece si damos paso al segmento Anécdotas Centralinas? Claro, Mayrita. Comencemos con esta edición que nos trae el contenido más actual y entretenido. Conoce las historias y experiencias más interesantes de la comunidad universitaria. Aquí, en Anécdotas Centralinas. El que funda su poder con el veneno y el puñal, de ellos necesitará toda la vida para mantenerse en el trono del crimen. Es una de las frases más célebres de Juan Montalvo, quien con inteligencia, justicia, honor y equidad hizo de la literatura un instrumento de combate en contra de la tiranía, el abuso y la opresión que se vivía en el siglo XIX. María Mercedes Rodríguez nos trae más información sobre este ilustre personaje. Juan Montalvo, literato y pensador destacado del Ecuador. Nació el 13 de abril de 1832 en Ambato, décimo hijo de don Marcos Montalvo y doña Josefa Fiallos. Se convierte en uno de los ejemplos vivos de valores humanos y justicia para el país. Realizó sus primeros estudios en el Colegio de San Fernando y luego obtuvo su título de filosofía en el Seminario de San Luis de Quito. Fue admirador de Sócrates, Julio César, Cicerón, Miguel de Cervantes, Montesquieu y Lord Byron. Adquirió de forma autodidacta conocimientos de gramática española y se interesó por la historia, la literatura y la filosofía helénica. Vivió apasionadamente la política de partidos de su país y su pensamiento liberal estaba fuertemente marcado por el anticlericalismo y la oposición a los dictadores Gabriel García Moreno e Ignacio de Veintimilla. Luego de la publicación de la revista El Cosmopolita, por medio de la cual criticaba la dictadura de García Moreno, Montalvo viajó a Colombia, donde escribió gran parte del resto de su obra. Otro de los escritos en donde muestra su oposición es Las Catilinarias, en donde critica fuertemente la dictadura de Veintimilla. Además de eso, no solo se dedicaba a escribir sobre la realidad nacionalista, sino que realizó un profundo análisis sobre la situación mundial y escribió El Cosmopolita. Montalvo también se caracterizó por sus ensayos polémicos en donde destaca su espíritu combativo ante la opresión, tanto social como política y religiosa. Influenciado por la antigüedad clasicista, la literatura española desde los romances hasta el romanticismo, y la literatura francesa, sobre todo aquellos escritos elaborados después de las guerras de la independencia. Realiza ensayos como Siete Tratados, publicado en 1882, considerada por los escritores la obra que mejor caracteriza la cultura de Montalvo. Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, publicado en 1895, es la secuela del libro Don Quijote de la Mancha, Geometría Moral y Ojeada sobre América, uno de sus ensayos más extensos. Juan Montalvo falleció el 17 de enero de 1889 en París, víctima de una pleuresía, y el 12 de julio de ese mismo año fueron repatriados a Ambato sus restos mortales, donde fue embalsamado y enterrado, quedando inmortalizada para siempre en la memoria de los ecuatorianos la célebre frase «Mi pluma lo mató». Esto ha sido Personajes Ilustres en la Historia de la Universidad Central del Ecuador. Próxima entrega en nuestro siguiente programa. Es importante hablar de Juan Montalvo, ya que él fue un hombre que con sus escritos tan profundos y directos inspiró los deseos nacionalistas de terminar con la autocracia que reinaba en aquella época. Además, Mabe, cabe recalcar que dichos escritos son considerados en la actualidad joyas artísticas importantes dentro de la literatura ecuatoriana. ¡Qué orgullo saber que Juan Montalvo es uno de los personajes más ilustres que ha entregado la Universidad Central del Ecuador al país! En 3, 2, 1, acompáñennos al cuarto episodio de nuestro radioteatro. Vamos a recorrer una trayectoria gloriosa de acontecimientos y fecundas realizaciones científicas, culturales, artísticas y políticas. Además de su protagonismo en las luchas populares que se han proyectado a través de 400 años de historia de nuestra Universidad Central del Ecuador. Antonio José de Sucre y la Universidad en la Gran Colombia. El 4 de abril de 1786 se acordó la fusión de la antigua Universidad Jesuita y Dominica Santo Tomás, estableciéndose la Real Universidad Pública en la misma localidad donde funcionaba la Universidad Gregoriana. En sus claustros se formaron Eugenio de Santa Cruz y Espejo y José Mejía Lequerica, quienes fueron los mentalizadores de la independencia. En la masacre del nefasto 2 de agosto de 1810, Manuel Quiroga y Pablo Arenas, vicerrector y posecretario de la universidad, ofrendaron la vida en pos de la liberación del yugo español, consagrándose como eminentes patriotas. Dando un gran salto desde las turbulencias independentistas hasta la adhesión de nuestro país a la Gran Colombia, debemos tomar en cuenta hechos importantes como la independencia del 24 de mayo de 1822 y la conformación de la Gran Colombia en 1824. Un personaje espléndido de destacar en este contexto fue el general Antonio José de Sucre, en la que la apasionada búsqueda por la libertad fue la brújula de su existencia. Pues hemos visto la liberación de nuestros pueblos. No ha sido un proceso para nada fácil, pero debemos estar preparados para luchar por nuestros ideales y sobre todo para consagrar a una gran nación. Persuadido de que un pueblo no puede ser libre, más aún si la sociedad que lo compone no conoce sus deberes y derechos, he consagrado un cuidado especial a la educación pública. Por ello, se decretará introducir notables mejoras tanto materiales como dentro del sistema educativo en la Universidad Pública Santo Tomás. General, la educación es un tesoro mucho mayor que la mismísima fortuna. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero será manifestar nuestra preocupación al secretario de la Hacienda por los escasos fondos para la universidad. En su afán por la educación, el general Antonio José de Sucre, el 22 de septiembre de 1822, decreta lo siguiente. Buenos días, señor secretario de Hacienda. Le han llegado documentos del intendente general del Distrito del Sur. Se los he dejado en su oficina para que se sirva leerlos. Una vez el secretario de Hacienda, sentado en su escritorio, se dispone a leerlos. Primero, se creará una junta esencialmente destinada a entender en todos los objetos que tengan relación con la instrucción pública en la provincia de Quito. Segundo, en atribución de esta junta, proponer a la intendencia los medios que crea más fáciles y conducentes a poner en práctica las leyes y decretos del gobierno sobre la materia. Presentar un nuevo plan de estudios que haga progresar la ilustración. Esta junta puede, sin ningún prejuicio, poner la adjudicación de algunos otros fondos y arbitrios que sirvan a dotar las cátedras y proveer a los demás gastos que deban hacerse a fin de que la universidad, los colegios y todo establecimiento literario se ponga en un pie de arreglo, orden y prosperidad para hacer florecer las artes y las ciencias. Tercero, la junta se compondrá del rector de la universidad, el gobernador del obispado, el actualmente ministro decano de la Corte de Justicia y de los dos rectores de los colegios. Cuarto, la Junta señalará cada semana los días que deberá reunirse para tratar, discutir y arreglar el importante objeto que el gobierno pone bajo su celo patriótico y encarga a su cuidado. José José, escriba al ministro del Interior para que entregue al general el inventario circunstanciado sobre cuántos conventos religiosos hay en este departamento, qué rentas tiene cada uno de ellos. Apresurad, que el tiempo es oro. Sí, señor, en este mismo momento. Entre otros arreglos que el general Antonio José de Sucre hizo en aras de la educación pública, fue la de vender un terreno aledaño perteneciente al Colegio de San Fernando para adquirir otro en beneficio de la universidad. Sin lugar a dudas, un personaje que no solo luchó por la libertad, sino que depositó la esperanza del progreso de un país en la educación pública, siendo para el general la única herramienta del progreso. Esencia Histórica de la Universidad Central del Ecuador llegó gracias a la participación de Óscar Chicaiza como general Antonio José de Sucre, Brian Aus como ayudante del general, David Vizcaíno como secretario de Hacienda, Carlos Morales como ayudante del secretario de Hacienda y en la narración y libreto, Fernanda Rodríguez. Continuamos con más historias de la Universidad Central del Ecuador en nuestro siguiente programa. Impresionante, es que realmente no puedo creer el trabajo de nuestro querido general Antonio José de Sucre, que no solo fue un gran mariscal que luchó por nuestra independencia, sino que fue perseverante en la transformación de nuestro país. Realmente un verdadero genio, diría yo. Lástima que fue asesinado. Hubiese sido un brillante presidente para nuestro país. Algo que quiero recalcar es que para Sucre la educación pública era la única herramienta para terminar con los males de aquella sociedad, y sigue siendo así. El Estado y todos debemos trabajar para lograr una educación pública de calidad que permita a los ecuatorianos desarrollar capacidades analíticas, científicas, pedagógicas y críticas para contribuir en el progreso de la patria. Gracias, querida audiencia, por mantenerse con nosotras. Damos paso a una breve pausa publicitaria, pero no te despegues porque ya volvemos con más de tu programa Huellas y Vínculos. Oye, lo que ha sabido hacer la universidad. Huellas y Vínculos. Y eso te falta que conozcas mucho más. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Salud! ¡Salud, compadre! ¡Mamita! Alila chukanki, mamita, ñami kutirkati. Ñukapa wawita, maima rirkanki, shamuy ñukata ullanki wawita. Mono, mana mamita tullanata pudinguichu, chucha tragullame snakunki, chay unguy katishka y mamikanki. Wawita, ñukapa wawita, maipita kanki. Mamita. Kampa makipi ñukanchi alli kawsayka kan. Kay unguyka manara tukurinchu kikinpa wasipi tsakiri. Mana achika runapa ladopi kana charinguichu. Shimita tapana mana sakina charinguichu. Makita alli jawarina charingi. Kanyami vacuna kangi chaymilla yunguypaka. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ponte pilas, que Huellas y Vínculos está de regreso. Huellas y Vínculos. Ya estamos de regreso. Y recuerden, queridos amigos y amigas, que nos pueden sintonizar cada martes por la señal de 940 AM por Radio Casa de la Cultura. A continuación, les presentamos el segmento Escuchemos a la Comunidad. Escuchemos a la Comunidad. Escuchemos a la Comunidad. Un espacio en donde su experiencia se convierte en el principal elemento de nuestra participación universitaria. El proyecto Determinación de Factores que afecta la medición de los niveles de ruido y aislamiento acústico en una cabina sonorizada para autopartes fue realizado por el docente Jorge Fuentes y sus estudiantes, los cuales ganaron el premio a la Universidad Central del Ecuador en el año 2020. Maverick nos comenta más sobre este tema. El ingeniero Jorge Fuentes ganó el Premio Universidad Central 2020 en la categoría Ciencias Exactas, con el proyecto denominado Determinación de Factores que afectan la medición de los niveles de ruido y aislamiento acústico en una cabina insonorizada para autopartes. Fuentes, docente de la Universidad del Ecuador, nos comenta cómo ha impartido sus conocimientos en la docencia. Entonces, mi amigo habló en la carrera de Ingeniería en Diseño Industrial y justo empezaba el semestre, me llamaron a dar clases, ¿sí? Entonces, desde ahí voy siendo docente, ¿sí? Aproximadamente 7 años, ¿sí? Hoy en esto de la docencia, y me ha parecido algo muy, muy interesante. En realidad me siento muy contento. Para mí es un gusto verles crecer, ver cómo desarrollan sus propias ideas, en definitiva hacerles crecer como persona y como profesionales. Es lo más chévere de la docencia. El Premio Universidad Central es parte del proceso investigativo de cada docente, ya que premia las investigaciones con alto impacto dentro de distintas categorías. En el proceso de las pruebas finales para los vehículos, las ensambladoras de autos realizan verificaciones de los ruidos internos no deseados. Estas pruebas son subjetivas, ya que depende mucho de la capacidad auditiva del operario. Jorge Fuentes nos explica más sobre el proyecto. Proveedores japoneses, coreanos, chinos, entonces ellos nos visitaban para intercambiar experiencias y conocimientos, entonces le vieron a este diseño y en realidad les gustó tanto que querían copiarnos y llevarse este diseño para su planta de producción. Eso no, en realidad no existe algo así en ninguna planta de producción de equipos electrónicos que se monten en un vehículo. Jorge Fuentes, con respecto a este proyecto, resaltó el trabajo en conjunto, afirmando, es necesario tener metodologías adecuadas para que los estudiantes aprendan y adquieran conocimientos, para después replicarlos en distintos proyectos. Reportó para Huellas y Vínculos, Maverick Guerrera. Gracias, Maverick, por comentarnos sobre este proyecto. Sin duda es un excelente aporte de parte de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas para seguir desarrollando pruebas e innovaciones en los vehículos, los mismos que siempre transitan en nuestra ciudad. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber lo que se debe hacer, porque una medida terapéutica mal aplicada puede producir complicaciones graves. La regla de oro es no producir más daño. Esta frase caracteriza mucho a todo aquel que se preocupa por la vida y siempre está dispuesto a prestar una mano en favor del otro. Demos paso a nuestra compañera Mayra. Osvaldo Guerrero está a cargo del proyecto de vinculación, promoción de la cultura en gestión de riesgos y primeros auxilios en la Facultad de Ciencias de la Discapacidad. Esta labor se encuentra en práctica ya 2 años. Tanto docentes como estudiantes se han unido para generar un bien en favor de la comunidad infantil. Así nos lo cuenta Osvaldo, encargado del proyecto. Este proyecto nace a través de una necesidad identificada en 21 centros de desarrollo infantil que pertenecen al gobierno parroquial de Calderón en el distrito metropolitano de Quito. Si bien es cierto, estos centros que forman parte de un proceso también administrativo y operativo entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el GAD parroquial, trabajan con niños de 0 a 3 años en procesos de estimulación tanto física como lingüística. La carrera de atención prehospitalaria y en emergencias de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad y Atención Prehospitalaria trabaja bajo 2 líneas de investigación. Uno que se centra en los procesos de atención prehospitalaria y que a la comunidad se dirige a través de las capacitaciones en primeros auxilios, y otra línea que es el proceso de la gestión y la prevención de riesgos. El vínculo que crea el estudiante con este proyecto es muy importante, pues es aquí donde se da el contacto directo con la sociedad. Estefanía, estudiante de 6.º semestre de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad, también nos cuenta sobre las actividades. El proyecto Promoción de la Cultura en Gestión de Riesgos trata sobre la prevención de daños materiales y de vidas humanas ante la presencia de un evento adverso. Esto en base a investigaciones, levantamiento de información y también trabajo en grupo, con lo que logramos la actualización de los planes de emergencia de todos los CDIs que son parte de este proyecto. Por otra parte, el objetivo principal de este proyecto es llegar a convertirse en una plataforma para el conocimiento en beneficio de la sociedad. El objetivo de nuestro proyecto es seguirnos convirtiendo, mantenernos y continuar en convertirnos en una plataforma de investigación. Nuestro proyecto de vinculación también lo que busca, ¿sí?, y es un proceso que estamos iniciando hoy por hoy, es servir de plataforma de investigación para los procesos de titulación de nuestros estudiantes. El proyecto de vinculación debe abarcar muchas áreas. Una, devolver a la comunidad ese conocimiento que nuestros chicos están absorbiendo día a día, mejorar las capacidades de nuestra comunidad y al mismo tiempo fomentar en nuestros estudiantes los procesos investigativos. De igual manera, varios de los estudiantes que participan de este proyecto comentan que mediante este proceso han logrado poner en práctica las habilidades adquiridas durante su carrera, pues así nos lo afirma Estefanía. Creo que el proyecto de vinculación con la sociedad ha tenido una gran influencia en nuestra vida estudiantil, ya que gracias a este pudimos poner en práctica cada uno de los conocimientos que hemos adquirido durante nuestra formación académica. Y obviamente a futuro también va a influir en nuestra vida profesional, ya que adquirimos la experiencia y las habilidades necesarias para que si en algún momento tenemos que ejecutar algún trabajo que sea similar al que realizamos en vinculación, este pueda ser desarrollado con mucha más facilidad. Informó para Huellas y Vínculos, Mayra Cayo. Gracias, Mayra, por esta importante información. Este es un gran proyecto que siempre está apoyando a los estudiantes para servir a la comunidad. A continuación, escucharemos un tema de Sergio Sacoto, quien se ha destacado en la industria musical ecuatoriana por su trayectoria como cantante, compositor y productor. La canción que les presentamos se titula Moriste y fue lanzada en el año 2016. Esta pertenece al álbum En la Oscuridad. Disfrutemos ahora de este talento ecuatoriano. Moriste, el telón ya bajó, ya la luz se apagó, tú moriste. Fuiste solo un momento en mi vida, el recuerdo más triste. Tú moriste en mí. Moriste. Las cortinas cerradas, las puertas trabadas, moriste. No hay voz que sobreviva y de negro este día se viste. Tú moriste en mí. Es difícil pensar que quien tengo a mi lado es fantasma. Que la voz que susurra mi nombre no existe en verdad. Hoy quisiera creer en las manos que aún recorren mi espalda. Desde que me dejaste por ir a sus brazos, moriste. Los recuerdos, las fotos, los sueños ya rotos, moriste. Debo ver adelante aunque todo mi cuerpo resiste. Tú moriste en mí. Y no puedo dejar de asombrarme al mirar a tu cara. Y pensar que eres solo producto de mi imaginación. Qué difícil saber que ya nunca tendré tus mañanas. Desde que aquellos labios tocaron los tuyos, moriste. Que la voz que susurra mi nombre no existe en verdad. Hoy quisiera creer en las manos que aún recorren mi espalda. Desde que me dejaste por ir a sus brazos, moriste. Desde que me dejaste por ir a sus brazos. Gracias, queridos oyentes, por mantenerse en sintonía. Definitivamente esta canción provoca una infinidad de sentimientos, pues todos sabemos que las mejores melodías son hechas a partir de momentos difíciles. Gran trabajo de nuestro artista Sergio Sacoto. Está claro, Mayrita, que este tema es un reflejo del gran momento musical por el que atravesó el artista, pues para él, este tema marcó el inicio de un nuevo proceso profesional en su impecable trayectoria. Queridos oyentes, estamos llegando a nuestro último segmento, Embajadores Centralinos. Si llegaste hasta acá, ya eres parte de nosotros. Conoce las experiencias de los jóvenes centralinos y la importancia de la comunidad en sus proyectos, aquí, en Embajadores Centralinos. Amigos y amigas, como todos los martes, traemos para ustedes nueva información acerca del proyecto Metro Cultura. En esta ocasión, Paula Delgado nos contará mediante una entrevista sobre el grupo de podcast, Un Café con Metro Cultura. Te escuchamos. En este día tenemos el gusto de contar con Wendy Armijos y Belén Jimbo, estudiantes de la Facultad de Comunicación Social e integrantes del grupo de podcast y del proyecto Un Café con Metro Cultura. El tema que vamos a tratar en esta entrevista es sobre las actividades que Wendy y Belén cumplen en el proyecto Metro Cultura, sus experiencias y cómo ayudan a la sociedad a partir de este proyecto de vinculación. Estimada Wendy y Belén, un gusto contar con ustedes en este espacio, agradecida con su presencia. Muchas gracias a ti por invitarnos a esta entrevista, entonces estamos a tus órdenes. Muy bien. Antes de empezar, quisiera que nos pongan un martes más en contexto y nos cuenten qué es Metro Cultura. El proyecto es un proceso que pretende educar sobre los nuevos comportamientos a los futuros usuarios del metro. Esto quiere decir que tienen diferentes fases. La primera estaba relacionada con los servidores públicos. De ahí pasa a las universidades y a los estudiantes de colegios y escuelas municipales. Entonces va poco a poco ampliándose hasta llegar a toda la ciudadanía de Quito para saber cómo se debe utilizar el transporte público que se va a realizar en el metro en este año aproximadamente. Okay. Con esta información acerca de Metro Cultura, que es el proyecto que abarca a varias facultades de la Universidad Central del Ecuador, en convenio con Metro Quito, ¿nos podrían mencionar cuál es su rol o a qué proyecto pertenecen dentro de Metro Cultura? Sí, los roles que en este momento cumplimos Wendy y yo está en función de realizar podcast sobre lo que es la Metro Cultura. Este está en función de dar información sobre diversos temas que se están realizando dentro del metro en relación a la cultura, el arte, las costumbres, que, como dijo Wendy, esto va en relación a la cultura de la población, que va desde los jóvenes, los adultos, los niños, en general es así. Al inicio empezamos con el programa que era Un Café con Metro Cultura, en donde habían tres secciones, que se hacía un vox pop, un mini reportaje y otro video audiovisual, en el que básicamente se iba contando cómo se movía el tema del metro en relación a otras ciudades del mundo. Se hacía una comparación para saber cómo es nuestro metro, teniendo en cuenta esta globalización. De ahí pasábamos a un panel en donde estaban los invitados que nos comentaban un poco más sobre sus proyectos. Entonces, fue un cambio de esta primera temporada del Café con Metro Cultura hacia ahora productos en específico. Se están creando un podcast, los boletines de prensa y esos serían como que los fuertes en esta etapa. Actividades que brindan un gran acercamiento con nuestra querida audiencia. En este día nos encontramos con Wendy Armijos y Belén Jimbo, estudiantes de la Facultad de Comunicación Social e integrantes del proyecto Un Café con Metro Cultura. Otra de las preguntas es, en este tiempo del cambio de las actividades presenciales a actividades virtuales, ¿cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 en la realización de su proyecto? Bueno, haciendo como una especie de línea histórica, cuando empezamos, en mi caso, con realizar los vox pop, seguido también de los compañeros que realizaban los reportajes para conseguir más información, tener que salir para que el público nos dé su información sí era un poco arriesgado. También teníamos un proyecto que realizamos sobre videos publicitarios, pequeños así, videos publicitarios por parte de la Universidad Central. sobre cómo va a ser el uso del metro en relación con los temas que Wendy les había mencionado. Esto también sí fue una experiencia interesante porque tomar las medidas de bioseguridad para dar a conocer al público de qué se trata es como un doble mensaje que va en todo esto. También está la función de que en este nuevo proyecto que nos encontramos con nuevas actividades, también está la razón de que en redes sociales sí toca hacer un poco la salida para llevar a cabo la información y las actividades que realiza la Universidad Central en torno al metro. En cuestión de los podcasts, también tenemos que realizar entrevistas, pero estas son entrevistas virtuales las que realizamos. Se trata esto de tener que hacer llamadas por diferentes medios, diferentes redes que nos permiten acercarnos a las personas con las que necesitamos diferente información. Entonces la conexión que se hace así de una ventana a otra es como una experiencia religiosa. Hablo más en el sentido de que obtener la información por este medio se vuelve un poco más breve que a comparación de lo que era en presencial, que a veces podía sumar, como no podía sumar, y así. Para finalizar, tienen este espacio para enviar un mensaje a nuestros amigos y amigas sobre la importancia de las actividades que realizan. Pues primero sería entender bien lo que es la metrocultura y comprender como un proceso de desarrollo y progreso de la ciudad que poco a poco se va realizando. Vamos viendo que son otras formas de modernidad, que vamos llegando a entenderlas dentro de la propia ciudad y hay dinámicas que los vecinos y vecinas que son cercanos a los puntos de las paradas del metro, de las estaciones, pues van a tener que convivir. Desde la construcción ya se siente ese cambio de que algo está sucediendo, algo se está transformando. Así que poco a poco el metro va a pasar a ser una realidad y hay que empezar a saber cómo convivir con ello y tenerlo presente en nuestra cotidianidad. Gracias, Wendy. Belén, un mensaje que quieras enviar para todos los quiteños, quiteñas, y en general para toda nuestra audiencia. La metrocultura se encarga de presentar hacia el público, hacia la población en general, de qué se trata el metro, de cómo va a ser su funcionamiento, qué aportes damos nosotros, cómo va a ser todo en general, porque este es un nuevo paso hacia una evolución que tiene nuestra ciudad. Y es algo también que de los beneficios que tanto requerimos, que deseamos, las conexiones que se harán desde el sur hasta el norte en diversos puntos va a ser una realidad. Entonces, este nuevo acercamiento va a ser unas puertas que nos abrirán hacia el futuro que los quiteños y quiteñas deseamos. Un futuro prometedor que Metro Quito junto a la Universidad Central del Ecuador, con su proyecto de vinculación con la sociedad Metrocultura, nos ofrecen, deseándoles pues éxitos en todas sus actividades. Muchas gracias por su presencia y por esta entrevista. Damos paso a estudios. Gracias, Pau, por la amplia información que nos traes y, cómo no, agradecer también a Wendy y Belén, estudiantes de nuestra Universidad Central del Ecuador, por brindar un gran servicio a la comunidad a través de su podcast. Amigos, si quieren saber más acerca de estos productos auditivos y audiovisuales, lo pueden encontrar en la página oficial de Facebook, Dirección de Vinculación para la Sociedad UCE. El cuidado de los animales de producción y compañía son importantes. Por eso, la Facultad de Veterinaria y Zootecnia lleva a cabo un proyecto enfocado en los laboratorios de bacterias, que permiten analizar las patologías que se presentan tanto en los animales de compañía como en los de producción. Sharon, con más detalles. Todas las facultades desarrollan proyectos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, el proyecto que propone la Facultad de Veterinaria y Zootecnia es muy interesante. El proyecto de laboratorios de bacterias se ejecutó por un grupo de docentes que se pusieron de acuerdo para llevar a cabo esta actividad y, sobre todo, brinda la oportunidad a los estudiantes que se interesen por tareas que beneficien a la sociedad. Marily Rendón, estudiante de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, nos cuenta más acerca de esta actividad. Hola, mi nombre es Marily Rendón, soy estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y tuve la oportunidad de realizar y ser parte del proyecto de vinculación en el Laboratorio de Bacteriología de la Facultad. El trabajo que principalmente se realiza dentro del Laboratorio de Bacteriología no únicamente está enfocado al área de aprendizaje, ya que nosotros, acorde vamos pasando los semestres, realizamos prácticas en laboratorios, sino que también brindamos un servicio externo a la comunidad. Entonces, uno como estudiante de vinculación, nos encargamos del manejo de las muestras que recibimos de clínicas, de hospitales, de galpones, de muestras de ambiente, suelo e incluso de alimentos para procesarlas. Así, nosotros realizar el diagnóstico microbiológico que generalmente se basa en la identificación de agentes como bacterias y hongos. Este proyecto es un gran aporte en la sociedad porque brinda la oportunidad a los pobladores de cuidar a sus animales a bajo costo, porque todas las actividades se realizan en los laboratorios de la facultad. Cabe destacar que nosotros trabajamos en conjunto con la clínica de la facultad, en la cual llegan pacientes de pequeñas especies como caninos y felinos. Entonces, todo el trabajo que nosotros realizamos también es fundamental para el médico veterinario y para que dé un diagnóstico certero y busque un tratamiento que sea específico y eficaz. Reportó para Huellas y Vínculos, Sharon Garcés. Gracias, Sharon. Muy interesante este proyecto, ya que se preocupa en el análisis de muestras para identificación de patologías en los animales. Así es, Maverick. Los animales son muy importantes, por ello debemos preocuparnos porque se encuentren bien, tanto los animales de compañía como los de producción, pues cumplen funciones significativas en la vida de cada ser humano. Mayrita, es increíble lo rápido que se pasó el tiempo. Lamentablemente, nuestro programa ha llegado a su final. Pero no olviden que tenemos una cita con ustedes cada martes de 1 a 2. Recuerden que nos pueden sintonizar por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Muchas gracias por compartir con nosotras esta tarde. Los esperamos en una siguiente edición de su programa Huellas y Vínculos. Hasta la próxima. Huellas y Vínculos llegó a ustedes gracias a la participación de Jocelyn Bonilla, Brian Aus, Caterine Benavides, Fernanda Rodríguez, Yasmín Páez, Jessica Itiaquez, en guión y libreto, Paula Delgado y Sharon Garcés, bajo la dirección de María Mercedes Rodríguez. En la conducción, Mavery Guerrera junto con Mayra Cayo. Les deseamos una excelente tarde. Huellas y Vínculos. Huellas y Vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y Vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y Vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Les invitamos a que sigan participando en nuestro siguiente programa.